7 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina, 14 grados 9, la actual temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad es total del 100%, les recordamos que la visibilidad está algo reducida por neblinas, unos 3 kilómetros, así que a circular con mucho cuidado. Agradecemos mucho al comisario Julio Lartigue de la Comisaría Primera, titular de la Comisaría Primera, que aún no se ha acostado y lo tenemos en línea para comenzar a evaluar estos nuevos operativos implementados desde la Jefatura Distrital de Olavarría. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Comisario, bueno, ¿cómo ha sido esta primera noche fuerte, no? Si bien los operativos ya han comenzado desde el día viernes a la noche, ¿cómo ha sido esta primera noche fuerte de sábado con estos cambios de seguridad? Bueno, mira, hoy fue bastante, mucho más tranquila que la semana pasada. Igualmente, disturbios en algunos lugares hubo. Uh-huh. Tenemos dos menores que ya fueron entregados por disturbios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fueron entregados a sus familiares. Dos infracciones por ebriedad y desorden. Uh-huh. Dos personas por hurto, infraganti, con intervención del doctor Pizzolo, y una averiguación de identidad. Bien. Eso es más o menos lo que arrojó la noche de hoy. Uh-huh. Comisario... Una cosa que te quiero destacar, si bien no depende de nosotros, pero sí está dentro del mismo edificio, que es el 101, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy, lo que ha sido la noche, entre más o menos las 23 y todavía se están registrando llamadas, hemos recibido casi 200 llamadas por evento. Uh-huh. Julio, esto, digamos, el 101 recibe llamadas no solamente de la ciudad de Olavarría, sino también de las localidades, ¿verdad? No, yo me refiero a lo que es Olavarría. Ah, lo que es Olavarría nada más ha generado 200 llamadas esta noche. Sí. De las cuales 160 deben ser de la primera. Uh-huh. ¿No es cierto? De lo que es el sector Pringles para este lado, ¿no es cierto? Para este lado, bien. Sí. Y se ha podido, digamos, establecer la eficacia de esta división de la cuadrícula centro, ¿verdad? Y es la que más se registran eventos, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy pudimos contar también... con 8 móviles. Uh-huh. No todos en la cuadrícula 1, pero sí con 8 móviles. Uh-huh. Más el celular que nos prestó traslado detenido. Uh-huh. También tengo que le quiero agradecer mucho la colaboración de tres, del comisario Grosso y del subcomisario Miguel Albertario. Uh-huh. Que anduvieron, todavía andan conmigo y todavía andan en el centro tratando de que la gente se vaya, ¿no? Era uno de los puntos, ¿verdad?, que había dado a conocer el comisario Juan Carlos Ortúzar con respecto a la colaboración y también la presencia de los altos oficiales, podríamos decir, en todas las cuadrículas de Olavarría. Sí, gracias a Dios, la tuve la colaboración de ellos y, todavía están en el centro dando vuelta con el uh-huh. tema de que no se ha todavía... desplazado a la gente del lugar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si bien ya los lugares de espacio nocturnas todos están cerrados, pero todavía están todos, hay gente, mucha gente dando vuelta. Uh-huh, uh-huh. Que se sienta en la plaza, que se sienta en un lugar, que se sienta en el otro, y bueno, hay que seguir trabajando hasta que podamos despejar el centro. Comisario, ya para dejarlo ir a descansar, le vuelvo a agradecer mucho el mantenerse despierto, digamos, hasta este momento. Los subordinados, ¿usted ha visto que han trabajado mejor con la compañía de ustedes desarrollándose en todos estos operativos nocturnos, o ve que no ha habido muchos cambios o se sienten más seguros? ¿Qué es lo que pudo ver? No, indudablemente que cuando uno está, ellos trabajan más tranquilo, porque uh-huh. ellos tienen... los estás mirando, al andar con ellos estás mirando y le decís lo que, más o menos lo orientás lo que tiene que hacer, si bien saben lo que tienen que hacer, uh-huh. pero bueno, lo orientás, le das aliento y bueno, ellos trabajan mejor, obviamente. Bien. Yo cuando estoy lo hago, yo siempre, hasta que no cierran los locales, yo nunca me cuesta, yo siempre ando atrás de ellos, ¿viste? Uh-huh. Hay veces que las cosas te salen bien, hay veces que están mejor, peor, pero bueno, uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Comisario, uno más y tenés los elementos, a veces no lo tenés, y bueno, el sábado pasado también dio la coincidencia que el horario que se produjo el disturbio había 3 accidentes tres accidentes distintos en distintos lugares. Claro. Entonces eso, ¿qué te lleva? Que cada accidente en un lugar te esté ocupando un móvil. Exacto. Que es un móvil menos que anda en el centro, ¿verdad? Sí, pero sí lo tenés que tener, porque hasta que lleguen los peritos, que haga la pericia, es complicado el tema, ¿no es cierto? Comisario, sin meternos en el área de la justicia, ahora sí la última, respecto a los disturbios que se registraron en algunos lugares bailables, ¿comenzó dentro, se maneja afuera, afuera del lugar, llegaron el personal de seguridad a sacarlos? ¿Cómo fue la historia con respecto a eso? No, estos son disturbios que se ocasionaron en la calle. Ajá. No, en la calle, en la calle. Sí. Julio, le agradecemos muchísimo y, bueno, seguramente después, durante la ronda policial, volveremos a hablar, pero le agradecemos mucho, primero, la palabra y, segundo, el haberse quedado despierto hasta esta hora. Muchas gracias. No, por favor. Ha sido muy claro. Por favor. Hasta luego. Hasta el comisario luego. Julio Lartigue, titular de la Comisaría Primera de Olavarría, dando cuenta de lo que ha sucedido a lo largo de esta noche, calificando, podríamos decir, como exitosos y... estos operativos nuevos dispuestos desde la jefatura distrital de Olavarría. Ustedes pueden comunicarse al 55202 con la palabra reporte, enviando el mensaje de texto, y al 410911 también para dejar su mensaje grabado. Ya tenemos casi 30 minutos de la hora 7 en toda la República Argentina. Nos vamos a la pausa y después viene la información social.